Woody Heather Knack is highly sleeping. Oh, I drink a hildew in my house. Well, when I woke up this morning, I thought I was mistaken. Oh, please don't take a Rutas Enemigas número 537. Como siempre, nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, a través de los canales de ivos.com y archive.org, y en las sintonías, antes de decir las radios, en la plataforma de podcast independiente podcastconk.org, y en las sintonías de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, Onda Polígono.org, los miércoles de 8 a 9, Radio La Maina Granada 88.5 de la FM, Radio Almaina.org, a las 3 de la tarde de los lunes, y en Radio Pra Nava Asturias a través de su web radiopra.com, la medianoche de viernes a sábado y los domingos a las 8 y media de la tarde. Un programa rítmico, este 537, vamos a agitar un poco el cuerpo. Ya sabéis lo que vais a encontrar, no hace falta que lo diga, lo vais a ir descubriendo poco a poco. Y arrancamos con el nuevo recopilatorio, bueno, es de principios de año, nuevo, ya sabéis, aquí nuevo, no hay nada. alguna cosilla, pero poco. Es de principios de año el recopilatorio, se llama Single Collection Volumen 17, de la discográfica alemana rescatadora, desenterradora de raruneces varias, Tram Records. Y vamos a poner dos cortes. El primero, el que ha abierto el programa, es You Are My Sunshine, de Reno and the Chosen Three. Northern Soul rompepistas, como habéis podido escuchar, muy sesentero, ¿no? Y ahora vamos con Bill Cole, también incluido en este recopilatorio de Tan Records, con la canción Teach Me How to Bump. Y aquí nos encontramos con Mod Soul, así un gruñoncete, lo vais a poder escuchar, con kilos de groove de Hammond ahí a saco. Originalmente este disco apareció en King's Music City Records de Nashville en los años 70. Os dejo con Bill Cole, Teach Me How to Pump. We'll be right back. teach me how to bow. Well, now, baby, I wanna learn how to bow. Come on, baby, teach me how to bow. Wanna learn how to bump. Well, now you bump, bump, bump, bump, bump, bump, bump, bump, bump, bump. Well, now, baby, teach me how to bump. Sí, señor. Y ahí dejamos este recopilatorio, esta nueva edición, este nuevo volumen de los Single Collection de Tramp Records, el sello alemán. Nos vamos ahora con una damisela del soul, que a la cual vamos a tener por aquí en España en breve. Va a ir a tocar al Purple Weekend de León este diciembre. Se trata de Pippi Arnold, de Los Ángeles, una chica que es norteamericana, pero que tuvo verdadero gran éxito fue en las listas británicas, en los All-Nighter Mods, en los que también supongo que escucharían canciones como las que acabamos de escuchar, ¿no? Pippi Arnold tiene una historia bastante interesante. Ella fue primero una Ikette, una corista de Tina Turner e Ike Turner. Luego fue bastante admirada por gente como Mick Jagger, ¿no? Que convenció a su manager, Andrew Lou Oldham, para ficharla para su nuevo sello, Immediate, con dos M's, donde cosechó unos cuantos hits. Y fueron muchos los músicos que la admiraron y conocieron y contaron con ella en grabaciones y giras. Entre ellos podemos contar pues nombres tan importantes como los Small Faces, Jimi Hendrix, The Who, Eric Clapton, David Bowie, The Kings, Crosby, Stills, Nash & Young o Roger Waters, de los Pink Floyd. Casi nada. Vamos a escuchar su primer disco del año 67, The First Lady of Immediate, y una de sus más conocidas canciones, Treat Me Like a Lady, Pippi Arnold. Stop it! an affectionate time is what you gotta do if you wanna be mad. You gotta stop while you're running around, 'cause if you don't, I'm gonna put you down. You gotta treat me like a lady, like a lady. Treat me like a lady, lady, lady. I'm gonna be a lady. Come on and treat me like a lady, lady, lady. Treat me like a lady, lady. Treat me like a lady, like a lady, like a lady, lady, lady. Like a lady, lady, lady. I'm gonna be a lady, like a lady. Treat me like a lady, lady, lady. I'm like a lady, lady, lady. I'm like a lady, lady, lady. I'm like a lady, lady, lady. I'm like a lady, lady, lady, lady. Poderío ahí la Pipi Arnold. Ya te digo, en breve, en diciembre, en el Purple Weekend de León. Ahí estaremos. Nos vamos ahora a la actualidad con una banda reciente, también de Los Ángeles. Se llaman The Heartones, otro representante del boyante neo soul chicano. Y vamos a escuchar su disco Forever and Ever, que salió en agosto a través de Big Crown Records, y la canción Need Something More. Sedoso y modorro tema de soul a cargo de estos jovenzuelos, pero muy clasicones, The Heartones. Do you know you're breaking my heart? Will you save me? Chavalotes, que no, así que a seguir. Ahí estaban The Heartones. Ahora volvemos hacia atrás otra vez, a los 70, con The Majestic Arrows, un grupo chico chica de Chicago. Solo sacaron el disco que vamos a escuchar, The Magic of the Majestic Arrows, año 1973, y lo que vamos a escuchar es un temazo de soul vocal y autoafirmación femenina bastante potente. Sí señor. Se llama I'll Never Cry for Another Boy. Son The Majestic Arrows. Hurting hands. Menudo alarde, señoras y señores, este Majestic Arrows, qué poderío vocal, ahí estaban. Ahora vamos con otros grandes, estos sí más conocidos, The Impressions, desde Tennessee ahí arrancaron, la banda de Curtis Mayfield, empezaron haciendo gospel, doo-wah, doo-wop, rhythm and blues, soul, fueron evolucionando poco a poco, ¿no? Metieron funky y demás, rock. Y estuvieron en activos con distintas formaciones desde el año 58 hasta el 2018. Ahí en nada, 40 añazos. ¿40 añazos? ¿O más? ¿50? Bueno. Calculad vosotros los que sabéis de ciencias. Una banda fundamental del soul más comprometido con los derechos de la población negra norteamericana. Este álbum además lo deja bien claro, no solo en las letras de las canciones, también en la mismísima portada, ¿no? El álbum se llama This Is My Country, del año 68, y se les ve a ellos en un depauperado gueto norteamericano, ¿no? Denunciando ya desde el principio. El tema que vamos a escuchar, que se llama Love's Happening, habla pues sobre otro de los movimientos sociales de la época, los hippies y los Impressions, pues no eran ajenos al asunto. Vamos a escucharlos. Love's Happening. If you no more have happiness through your gentleman's desire, and there's no fight, give him up. And day and night, if the only way of love is through a fight, you know it ain't right. Give him up. And let me show you the way to love's happening. Let me fly you away to love's happening. Where color speaks to flower girls. Hippie-bee in a microbe world. Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord. Without a doubt, you know your life is not correct. There's no respect and all neglect. Give him up. Give him up. The foolish boy, he cannot see. His blind is on. And when comes dawn, you will be gone and run straight to me. Let me show you the way to love's happening. Let me fly you away, child, to love's happening. Where color speaks to flower girls. Hippie bee in a micro world. Lord, Lord. Love's happening. Happening. Let me fly you away, child, to love's happening. Happening. Where color speaks to flower girls. Hippie beat in a micro world. Lord, Lord. Show you the way to love's happening. Happening. Let me fly you away, child, to love's happening. Happening. Pretty little flower, child, come on, let's dance a while. I wanna show you a way to love's happening. Come on, let's go. It's love's happening. Acabas de escuchar los grandérrimos de Impressions con su Love's Happening y estos Rutas Enemigas 537 en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina, Granada y Radio Para, Nava, Asturias. Vamos ahora con otro recopilatorio, en este caso de la serie de la discográfica Número Group, llamada Eccentric Soul. Pues han sacado un volumen dedicado al sello Sadia, un sello fundado por por el director de orquesta de la banda de Rocketeers, Frank Williams, que reinventó el sonido Miami Soul, ¿no? con este sello, que sacó unas cuantas referencias. Vamos a escuchar dos de ellas. La primera se trata de Joey Gilmore, un músico que transitó del soul al blues. Lo que vamos a escuchar ahora más es solero. Y vamos a escuchar un tema del año 71 llamado Girl, Your Best Friend Don't Took Your Place. Joey Gilmore. Somebody just called me, oh, long distance on the telephone. I could hardly recognize her voice because I hadn't heard it for so long. She asked me to forgive her 'cause she knew she had done me wrong. She said, Joey, I know we can work it out if you'll just let me come on back home. For such a long time, I found me someone new, and she pushed you right on out of my mind. I'm sorry, darling, but it just ain't no way. You see, girl, your best friend done took the blame. You had a good thing, but you blew it. Oh, baby, running the streets, cheating in line. So I found me someone new, and she treats me just like a king. The feeling is gone that I once had for you, darling. Oh, baby, you only got yourself to blame. But oh, you stayed gone for such a long time. And she pushed you right on out of my mind. I'm sorry, darling, but it just ain't no way. You see, girl, your best friend done took no place. Joey Gilmore, y vamos ahora por otro tema de este especial del Century Soul dedicado al sello Sadia de Miami. También del año 71, no solo se dedicaban al soul, también las nuevas tendencias de la música negra como el funk también la manejaban, ¿no? Y esto que vamos a escuchar es un tema compuesto por el dueño del sello, Frank Williams, y interpretado por los Thunder, Lightning and Rain. El tema se llama Super Funky. Super funky. Boom shakalaka laka. Boom shakalaka laka. Boom shakalaka laka. Together, you know it's got to be Funky siempre es bueno. Ahí estaban Thunder, Lightning and Rain, Trueno, Relámpago y Lluvia, con su Super Funky, incluido en ese Eccentric Soul de Sadia Label de este año que ha sacado la discográfica Número Group. Retomamos otra vez el Latin Soul, la que hemos punteado ya un poquito antes con The Hair Tones. Pues ahora nos venimos para acá, cerquita, a Barcelona. Latin Soul catalán a cargo de los Fulanos, que han sacado en junio un single de dos canciones e incluyen este pelotazo que vamos a escuchar ahora mismo, que es una versión casi casi irreconocible del tema de New Order, Blue Monday. Edita Love Monk y así suenan los Fulanos. We'll be right back. los fulanos con esa versión de New Order, ese Blue Monday. Otro recopilatorio, para enfilar la recta final de Rutas Enemigas 537, sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina y Radio Pra, Nava Asturias. Es un recopilatorio de Vampy Soul que ha salido en agosto, se llama We've Got a Groovy Thing Going. Incluye temazos de Latin, Funk, Boogaloo, etc. Con el sello de todas las canciones de producido por Bobby Marin. Este señor está detrás de todo lo que escuchamos, de distintas bandas. Él toca en algunas, en otras simplemente produce. Y vamos a escuchar un par también de este recopilata. La primera es de Los Africanos, banda de Nueva York. Latin Funk instrumental. Y lo que vamos a escuchar es una cover de un tema de los Isley Brothers de los años 70. Se trata del It's Your Thing. Y a cargo de Los Africanos suena tal que así. Ahí sonaba el clasicazo de los Isley Brothers, Is Your Thing, a cargo de los africanos. Otro tema más de este disco recopilatorio de Bumpy Soul dedicado a Bobby Marine. En este caso una banda que sí que integraba él, Bobby Marine and the Latin Chords. Y vamos a escuchar un tema de finales de los 60 titulado Take a Ride. My new Cadillac. Oh yeah. Girl, she looked at me and said, you're just not my type. I told her I got lots of money and I'll spend it. Chores, con ese Take a Ride, temazo, y ahí acabamos con ese recopilatorio de Bumpy Soul dedicado a su figura. Última canción. Antes de presentarla, anunciaros que el día 1 de octubre Onda Polígono presenta nueva temporada de radio, temporada que va a coincidir con el 40 aniversario de la Radio Libre de Toledo, de Onda Polígono. Y habrá un programa especial el día 1, ya te digo, martes, a partir de las 6 de la tarde, de 6 a 8. Ahí hablaremos un poquito de la radio y habrá alguna actuación en directo y demás. Os espero ahí en eso. Y también os espero la semana que viene, obviamente. A ver, la última canción. Que se me va la pinza. Esta a lo mejor es un poco después del soul, Latin soul que hemos estado escuchando, pues ahora nos vamos a otro rollo, otra canción rupturista final aquí en Rutas Enemigas, pero es que está escuchando este disco hace poco y es que esta canción me maravilla directamente. Es una canción, es un temazo escrito por Roberto Carlos, el del gato que está triste y azul, sí señor. Pues ese señor, aparte de esas cositas así un poquito mañoñas, pues hacía temazos de este calibre que vais a escuchar. Es el Se Vosé Pensá, de Gal Costa, incluido en su primer disco en solitario, del mismo homónimo, año 69, una de las reinas del tropicalismo brasileiro. Y la verdad es que es una canción directamente soberbia. No hay más que hablar. Solo escucharla y disfrutarla. Os dejo con ella. Hala, nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. Que lo paséis bien. Hasta luego. Acho bom saber que pra ficar comigo